Onda Terral presenta Seres Románticos, un programa presentado y dirigido por Juan J. Ramírez. Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast. Hola amigos, soy el poeta Juan J. Ramírez y os hablo desde España al mundo en Onda Terral. Muchas gracias por acompañarme en el episodio número 4 de Seres Románticos, que estará dedicado a la vida sencilla. ¡Comenzamos! Seres Románticos es un espacio radiofónico donde descubrirás la sensualidad del mundo cotidiano a través de una selección de poesías, historias y canciones románticas. Presentado por Juan J. Ramírez para Onda Terral. La inspiración de cada día. Alguien romántico encuentra en la vida sencilla un respiro de aire fresco, como una burbuja liviana de jabón donde resguardarse de la prisa cotidiana. Porque con las cosas más simples vibran las cuerdas que hacen sonar nuestras emociones. Les pongo un ejemplo y piensen si es cierta o no la situación que a continuación les voy a relatar. Imaginen que están regresando a su casa una tarde muy fría de invierno. Transitan por una larga avenida abarrotada de gente, tapada con bufandas hasta los ojos, caminando con prisa, al igual que ustedes, con ganas de volver a sus hogares y poder entrar en calor. Están dentro de una vorágine de viandantes apresurados, un tráfico ruidoso y rótulos luminosos parpadeando. Pero de pronto se detienen en seco al descubrir que en una de las cientos de farolas hay un par de gorriones que pían con alegría mientras se cobijan en la carcasa caliente que recubre la bombilla encendida. Y yo les pregunto ahora, ¿a que ustedes esta escena les hubiera provocado una leve sonrisa? Y sería tal vez lo único que recordarían con claridad de aquella tarde. Pues yo pienso que sí, ¿verdad? Porque esos gorriones acurrucados en la farola incandescente eran las notas dominantes en la partitura donde estaba escrito el pasaje de nuestra vida de aquella tarde. Por eso, al sobresalir del ruido diario, nos hacen pararnos para que las escuchemos durante un momento efímero, ¿sí? Pero inolvidable. Siendo ahora la bohemia de un extraño, una tentación renace como origen de un verso solitario. En mi aliento áureo de juglar y gaviota no surcan gloria ni batallas. Se reflejan los luceros sensuales de una mañana fresca. De noche nos pasábamos las horas hablando de mil cosas por hacer, y a veces en pequeñas discusiones llegaba a amanecer. y siempre amanecía con un beso y tú después me preparabas un café y yo me despedía cada día soñando con volver. Parábamos el tiempo día a día, quería descubrirte cada vez, prendido de tu vida y tu prendida de la mía, el mundo parecía nuestros pies. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda del ayer, apenas los recuerdos, momentos que no vuelven otra vez. ¿Te acuerdas de las veces que dijimos que nada nos podría separar? El viento que escuchaba tus palabras cantaba tu cantar y yo me cobijaba por tu cuerpo y tú echabas los sentidos a volar. Perdidos en la noche y en silencio, soñábamos soñar. La vida se hace siempre de momentos, de cosas que no sueles valorar. Y luego cuando pierdes, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar. Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Ya ves que poco queda por contar, apenas los recuerdos, momentos que no vuelven nunca más. Hemos escuchado un fragmento del poema de mi autoría titulado Toda Sornela, de mi libro Alfiles de la Esperanza, y la canción Momentos, de un artista universal, el español Julio Iglesias. En ella Julio habla de manera melancólica de los sencillos momentos que pasaba con su amada y que les hacían evadirse de las preocupaciones mundanas. Pero que solo al separarse de ella y con el paso del tiempo fue cuando se dio cuenta del gran valor que tenían. Clásicos Diamante. El espíritu es nuestra esencia. Un diminuto sol interno con una condición tan pura que es capaz de mezclarse con cualquier tipo de emoción e inquietud que tengamos y logra con su tibia luz despertar nuestros sentidos. Por ello, creo que la tiniebla que muchas veces nos ciega y nos complica la convivencia con los demás quizás se disiparía si nos valiéramos de la hermosa luz de este astro profundo que todo lo purifica y calma. Nuestro querido Antonio Machado pudo sentir lo mismo cuando escribió el poema que a continuación les voy a recitar, donde en un contexto social convulso expresaba con humildad que él no buscaba figurar por encima de nadie y que su verdadero afán era pasar por la vida con la ligereza y sencillez de una burbuja de jabón flotando en el aire. una burbuja romántica, tal como nos referíamos al principio del programa. De Proverbios y Cantares, número 1, de Antonio Machado. Nunca perseguí en la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve me mojo y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, y qué me importa si no me nombra. Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Acaban de escuchar el número 1 de Proverbios y Cantares del poeta español Antonio Machado y la composición del cantautor y filósofo argentino Facundo Cabral, titulada No soy de aquí, no soy de allá. Este tema musical es una declaración de intenciones de un personaje que prefiere no ser nombrado, no quiere moverse dirigido por ningún plan, es libre y solo desea disfrutar la vida con los placeres espontáneos que le vaya brindando la naturaleza a su paso. El amor es una gran historia. La bohemia se hermana con el romanticismo porque ambas prefieren disfrutar de ambientes que, aunque puedan pecar a veces de decadentes, les transmiten una sensación de libertad y cierto desdeño también por la rigidez de los formalismos sociales. Sin embargo, cualquier bohemio que haya sido un niño afortunado nunca olvida que contó con el amparo del regazo de una madre, que ella significó el centro de equilibrio de la familia y que se esmeraba por crearle una atmósfera agradable, ese típico orden acogedor de un hogar tradicional que ahora él tanto rechaza. Pero por muy férreos que sean sus ideales, en ocasiones surgirán en su memoria fugaces destellos de aquel pasado maternal y burgués, como le sucedió al señor Harry Haller, protagonista de la novela El lobo estepario, un renegado de la sociedad, asqueado de todo tipo de convención y decidido a vivir aislado en una pensión, enfrascado en sus pensamientos y divagaciones. Pero hasta a una persona tan radical como él, le latía un brote nostálgico y amoroso hacia su madre, cada vez que al subir las escaleras que le conducían a su habitación, se encontraba en uno de los descansillos un grupo de tiestos muy bien ordenados, con plantas aromáticas que regaba cada día la limpiadora, y que irremediablemente le evocaban con mucha ternura el dulce perfume que dejaban en su casa familiar las plantas de interior que cuidaba su madre con mimo. Pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde en mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedí Virgencita, que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. rezar a la puerta de la ermita y pedía tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, que va la ermita. ¡Ay, camino! ¡Camino verde! ¿Han escuchado la canción titulada El Camino Verde, interpretada por el artista venezolano José Luis Rodríguez el Puma, acompañado por el afamado trío musical del bolero Los Panchos? Esta nostálgica obra cuenta el pesar de un muchacho que al ver las margaritas y las azucenas que se encuentra en su camino a la ermita donde reza, se acuerda con tristeza de un amor perdido. Son para usted. Recuerden que pueden enviarme sus mensajes de voz con dedicatorias y peticiones musicales para sus seres queridos al email seresromanticos.ondaterral@gmail.com. Participen y siéntanse seres románticos. Les espero. Hola, soy Felipe Triago de Mérida, Venezuela. Me gustaría dedicarle este tema a la persona que más me ha enseñado sobre la vida, no solo matemática, sino me abrió con sus alas el cielo del mundo. Esa persona es Andreína Graterol y le quiero dedicar Cuando existe tanto amor, de Sandro de América. Así que gracias por todos seres románticos y ojalá que todo se resuelva. Muchas gracias, Felipe, desde Mérida, Venezuela, por participar con tu tierno mensaje en esta hermosa comunidad que todos vosotros, seres románticos, estáis haciendo cada semana más valiosa. Y lo que dice Felipe en su mensaje, pues tiene toda la razón. Es un gran privilegio el encontrar a una persona que te enseñe, te motive y te acompañe en tus aspiraciones. Por eso le mandamos nuestro cariño desde Onda Terral a Andreína por su bondad hacia ti. Ahí va su dedicatoria. Y Felipe, seguro que todo se resuelve, ¿eh? A por todas. Venga, vamos con ello. Felipe de Mérida, Venezuela, dedica con todo su cariño a Andreína la canción de Sandro de América titulada Cuando existe tanto amor. Las horas ya se acaban y yo tengo que partir. Pero aunque yo me vaya, tú conmigo has de seguir. Tu voz se quedará aquí en mi corazón llorando. Qué triste es despedirse cuando existe tanto amor. Amor que se agiganta cada instante de calor. No puedo continuar, se quiebra ya mi voz llorando. Mañana volveremos a nacer y el nuevo día habrá de ser el viejo aliado de los dos. Y luego volveremos a morir cuando la noche en su final nos marque el tiempo de partir. Ya bebo de tus lágrimas el trago del dolor, con el sabor amargo que nos da el último adiós. Mañana volveré, espérame mi amor, llorando. Mañana volveremos a nacer y el nuevo día habrá de ser el viejo aliado de los dos. Y luego volveremos a morir cuando la noche en su final nos marque el tiempo de partir. Ya bebo de tus lágrimas el trago del dolor, con el sabor amargo que le da el último adiós. Mañana volveré, espérame mi amor, llorando, llorando. La segunda dedicatoria de hoy es muy especial, porque José, desde España, me ha pedido que lea una carta de amor a su madre fallecida que incluye un bello poema. Por supuesto, José, que voy a leer tu carta con todo mi respeto y cariño y también con el de todo el equipo de Onda Terral. Y además, como no me has indicado ninguna canción en el email, he elegido una para tu madre y para ti, que espero que te guste, titulada Amor Eterno, de Rocío Dúrcal. Comienzo a leer tu carta. Mi nombre es José y tras el fallecimiento de mi madre, he aprendido y descubierto a la vez que su ausencia es infinitamente superior a un desengaño amoroso o a la pérdida de un gran amor. Por eso, me gustaría compartir con todos tus seres románticos un poema del autor de origen brasileño Olegario Víctor Andrade, que escribió un poema sobre esta conexión inexplicable de las madres con el alma de sus hijos. Un poema que nos recuerda que las madres siempre están ahí, en los buenos y en los malos momentos. Y este es el poema que nuestro querido José nos ha enviado. Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún me parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía. Ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío. Tú tienes una pena y me la ocultas. ¿No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla? ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven para acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar. Nada le dije. La causa de mis lágrimas ignoro, pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila y enjuagando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila. Llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva. Si está en el mundo, a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda, como hoy, perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada, y entonces siento que se ensancha mi alma. Recuerdo de Acapulco. Mi nombre es Fernando, soy periodista y escritor y vivo en Madrid. Y la dedicatoria sería para mi hermosa dama, una persona muy especial que me ha acompañado en momentos hermosos de mi vida y que a pesar de vivir en la distancia se ha convertido en mi musa y mi compañera. Le dedico una canción que me gusta particularmente, El Club de los Humildes, del grupo Mecano. Es todo un clásico que me trae recuerdos y que me hace pensar en las segundas oportunidades. Ah, y por supuesto quería dar las gracias al programa Seres Románticos por darme la ocasión de compartir una de mis pasiones, mi bella dama. Se llama Inma, por cierto. Muy amable, Fernando, por usar el buzón de amor de Seres Románticos para presentarnos a tu musa. Es la primera vez que recibimos una dedicatoria para alguien así. Y me alegra mucho que lo hayas hecho porque en un programa poético de radio como es este, ya echábamos de menos la presencia de una musa real que nos llenase de inspiración a nosotros en el estudio de Onda Terral, pero sobre todo a nuestros queridos oyentes, por supuesto. Pues venga, vamos con la dedicatoria. Fernando de Madrid dedica con cariño a su musa Inma la canción del grupo Mecano titulada El Club de los Humildes. La llama de la libertad se ha convertido en soledad. Y desde el club Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme una semana más en este episodio de Seres Románticos que hemos dedicado a la vida sencilla. En el próximo capítulo hablaremos de otro motivo de inspiración para descubrir juntos, ustedes y yo, la sensualidad del mundo cotidiano. Os espero el próximo lunes, Seres Románticos, en Onda Terrana. ¡Hasta pronto, amigos! Manolo, prepárate que vamos a hacerlo. Ay, Mari, venga ya, vamos a hacerlo, pero si estoy deseando, pero si llevamos meses sin hacerlo. Hoy vamos a hacerlo, así que prepárate. Ay, qué bien, qué bien. Espérate un momento, que me voy al cuarto. Mari, ya estoy preparado. Mira lo que tengo, mira lo que te traigo. ¿Pero qué hace, Manolo? ¿Qué hace en pelota en la cama, Manolo? Hacerlo, hacerlo. Me ha dicho que lo hagamos. Tú estás equivocado, que lo que yo te decía es ¡que hagamos el humor! Entrevistas a famosos, a políticos. Parodias. Versiones locas de los cuentos clásicos. Y muchas locuras. ¡Cura! Suscríbete a Seres Románticos. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los lunes a partir de las 18 horas. Onda Terral Podcast.